estremecen envidiosas. A tu paso las palmeras y se inclinan respetuosas. Como lindas primaveras, tu esbeltez quisieran ellas y la luz de tu mirada para hablar con las estrellas. En las noches despejadas, para hablar con las estrellas. En las noches perfumadas. Estremecen envidiosas a tu paso las palmeras y se inclinan respetuosas por tu linda primavera. Tu esbeltez quisieran ellas y la luz de tu mirada para hablar con las estrellas. En las noches despejadas, para hablar con las estrellas. En las noches perfumadas. No sé qué de aristocracia tienen tus finos modales, que envidian también tu gracia en el jardín los rosales. Por eso sí. No bien envidiada, aprisionarte quisiera para tenerte guardada del rosal y las palmeras. Para tenerte guardada del rosal y